vamos, vamos, vamos. Montevideo. Fue grabado en el hombre número 52 y la gente que estaba con nosotros fue impresionante, loco. Tinta china, tinta china, yo te tengo grabado muy dentro de mi pecho y en mi corazón. Verde color esperanza, también llevo tu alianza, dulce gran amor. Tinta china, tinta china, y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre, mujer. Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho siempre te amaré. ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste para mí? Que en una pieza sola te metí, o que me amarás sin esperar nada de mí. ¿Cómo olvidar que por las calles te mandé a rodar y muchas veces saliste a robar por mí, por mí? Para la gente de Buenos Aires, Mar del Plata. Llevo tu alianza, dulce gran amor. Tinta china, tinta china, y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre, mujer. Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho siempre te amaré. ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por mí? En una fiesta sola te metí, pa' que me amarás sin esperar nada de mí. ¿Cómo olvidar que por las calles te mandé a rodar y muchas veces saliste a robar por mí, por mí? ¿Cómo olvidar que abandonaste tu gente, tu hogar, perdiste toda tu felicidad por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí?